Clínica Tijera. Until there is no refuge or no rest. Ja, will ich mit diesen Leuten fertig geworden. Heute ist Deutschland die größte Weltmacht. No está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino. Batte il cielo della nostra patria. Un Estado totalitario armonizará en España. Españoles. Franco ha muerto. Bienvenidos a Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? ¡Wow! ¡20! ¡20! Sí, feliz año a todos los que no hayamos visto, escuchado y les mole esas cosas de que sea un año nuevo. Sí. A mí viste que yo mucho no saludo para año nuevo y esas cosas porque no. Bueno. No me parece tan importante el año nuevo. Creo que hay. No sé. Que cambia el año, ¿no? Nosotros. Hay gente que les mola los números más que a otras. Pero bueno, pues no sé. Al que le interese eso, pues que feliz año y que. Bueno, pues. 17. Nuestro programa número 20. El primero del año. Y bueno, pues vamos a comenzar fuerte este año porque vamos a hablar de brutalidad policial. Así es. Hoy tenemos un montón de cosas, entrevistas. Ajá. Sí. Así que, pero antes que todo, por ejemplo, si nos quieren contactar para comentarnos algo, para que poder utilizar nuestro programa para difundir. ¿Por dónde lo pueden hacer, Alex? Bueno, pues lo primero que nos pueden hacer es mandar un correo a ondanoinaa@elpincho.net. También nos pueden seguir en la propia página web, que es ondanoinaa.elpincho.net. Tenemos Facebook, Twitter. Así es, el mail también, ¿no? Sí, el mail. ondanoinaa@elpincho.net. Ajá. Y bueno, por donde ustedes se. Sí, bueno, y también recordar un saludo a las radios que nos difunden, a gente que nos puede estar escuchando por Radio Almaina de Granada o por Radio El Binario en las ondas de internet. Así que pues nada, yo creo que saludados todos y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro programa número 20. Así es. Comenzamos como de costumbre, utilizando así definiciones y ya que vamos a hablar de brutalidad policial, pues qué menos que hablar de lo que es la policía, que antes de ser bruta, pues empieza a ser policía. ¿Y de dónde viene esto? Así es. Pues la policía es una fuerza de seguridad que encarga de mantener el orden público, o eso dicen, y la seguridad de los ciudadanos mediante el monopolio de la fuerza y que se encuentra sometida a las órdenes del Estado. Yo creo que simplemente en estas dos primeras frases ya hemos dado en el clavo, ¿no? Es una fuerza que monopoliza esa misma fuerza y que además se supone que está sometida a las órdenes del Estado. Lo cual al final es que es... Y que dependerá también del Estado, ¿verdad? Claro, o sea, directamente recibe las órdenes del Estado. Bueno, continúa. Por eso digo, pero del Estado que esté en ese momento. Ahí está el problema, ¿no? Que a veces lo utilizan de una forma y otras de otras. La mayoría de las fuerzas policiales son organizaciones casi militares, cuya principal obligación es disuadir e investigar crímenes en contra de las personas o que afecten al orden público, así como el arresto de sospechosos e informe de las autoridades competentes. También es responsable de reportar ofensas menores por medio de citaciones que suelen terminar en el pago de una fianza, usualmente por violaciones a las leyes de tránsito vehicular. Su administración puede ser centralizada a nivel nacional o descentralizada, con las fuerzas de policía autónomas en gran medida. Bueno, es un poco la definición que la gente ha ido escribiendo en la Wikipedia y que más o menos se queda consensuada. Pero lo importante quedaba en las dos primeras frases que hemos dicho, ¿no? O sea, su función es mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos según el Estado. que no según las personas. Así que bueno, pues ya ahí hay un poco de discrepancia entre si dejamos todo nuestra responsabilidad al Estado o queremos tener un poco más de pensamiento personal o pensamiento colectivo. Así que ya se podría matizar bastante esa función. Pero podemos indagar un poco más en la propia historia, ¿no? Quiero recordar que, bueno, tenemos un compañero en radio en Irola Retia, en Bilbao, en Bilbo, que tiene un programa de historia que precisamente hace poquito, creo que también a principios de año, estuvo trabajando con un poco la historia de la policía. Así que voy a apoyarme en una definición que él utilizó de dónde viene esto. Y así os remitimos a que escuchéis también su programa, que os va a aumentar lo que vamos a ir hablando de brutalidad. Porque al fin y al cabo, pues la policía tiene su origen y ahí en ese programa, en el de La Linterna de Diógenes, se esclarece bastante de dónde viene. Pero bueno, hablo un poquito en su nombre hoy y leo la definición que utilizaron en el texto. Las transformaciones de los estados-nación durante el siglo XIX, con la afirmación de la propiedad privada, la homogeneidad legislativa del territorio, la migración masiva del campo a las ciudades, la implantación del sistema de fábrica, exigían nuevas técnicas de gobernanza, de vigilancia y control interno del territorio. Una de las más visibles fue la creación de los cuerpos especializados y permanentes, encargados de garantizar el orden socioeconómico interno de los estados. La creación de los cuerpos policiales. Bueno, y bueno, junto al historiador Eduardo González Calleja, pues que está especializado en historia y teoría de los procesos de violencia política, pues van a hacer en el programa, hacen un recorrido por los orígenes y el desarrollo de los cuerpos policiales de toda Europa. Y bueno, pues eso, creo que es bastante útil que además de escuchar nuestro programa de hoy sobre brutalidad, pues indaguen un poco más en de dónde viene todo esto. Así es. Y de dónde también viene la brutalidad policial, ¿verdad? Uh-huh. Que en realidad es un término utilizado para describir el uso excesivo de fuerza física, asalto, ataques verbales y amenazas por policías y otras fuerzas del orden público. El término también se puede aplicar al mismo comportamiento de los oficiales de prisiones, estando extendida en muchos países, incluso en aquellos que la persiguen. La brutalidad es una de las formas de mala conducta policial, que incluye falsos arrestos, intimidación, represión política, racismo, abuso de vigilancia, abuso sexual y corrupción policial. Y comparándolo un poco, ¿no?, con lo que sería la represión policial, a diferencia de la brutalidad, consiste en la aplicación de medidas represivas por parte de la policía, habitualmente a integrantes de movimientos sociales y de protesta. La represión se manifiesta de diversas formas, tanto físicas como económicas o psicológicas, y puede constituir un acto de represión política cuando esta es realizada en obediencia de una orden emitida desde cargos políticos de las fuerzas y cuerpos, bueno, de seguridad del Estado. Para defenderse, muchos grupos y colectivos se organizan en la lucha contra lo que es la represión policial, ¿verdad? Entonces es como que tienen nada, un montón de adjetivos, ¿no? Sí, yo creo que al fin una cosa puede llegar a la otra, ¿no? O sea, la idea de la represión creo que es simplemente, uy, estos están haciendo algo que no me gusta, voy a ir a ver cómo lo reprimo, puede ser medidas económicas, como está sucediendo últimamente con el tema de las leyes mordaza, pues van directamente al bolsillo, si pasan de rango, van directamente a un juicio por cargos de delitos a partir de 2 años, y claro, empiezas a asustar a la gente, ¿no? Con eso ya empiezas a reprimir. Si yo cambio las normas establecidas para que sean muy dañinas hacia el usuario, pues va a dejar de incluso de quejarse, que es un poco lo que está pasando en España. Y si aún así hay gente que no se reprime, pues supongo que entonces es cuando entra la brutalidad, ¿no? Y entran las torturas, entran los golpes, entran las palizas y entran incluso los asesinatos. Y ahí llegamos a la pregunta de si la policía es parte del pueblo, ¿no? O la policía no es pueblo, me parece a mí. Bueno, por la eso... La policía es otra cosa. Por eso creo que en la propia definición ha quedado claro. Si la policía fuese del pueblo, no sería un uso monopolítico. O sea, no sería la única que pudiese utilizar la violencia. Y además no estaría sometida exclusivamente a las órdenes del Estado, porque el Estado puede tener ideas contrarias al pueblo. De hecho, bueno, lo vemos todos los días. Así es, sí. Lamentablemente termina siendo, bueno, la fuerza represiva del Estado. Claro, entonces, bueno, pues mucha gente se queda sin opciones y, bueno, sí que es cierto que la policía pues tendrán en algunos casos alguna utilidad hacia el ciudadano, porque, pues hombre, evidentemente cumplen normas y muchas veces pues esas normas pueden favorecer a algunos ciudadanos que a otros. Pero va a depender de qué ciudadano, ¿no? Porque no es lo mismo un ciudadano rico a un ciudadano pobre, un ciudadano incluido a uno que está dentro de la exclusión social. Y creo que la policía no se porta de igual en todos lados. Puede ser que a unas personas las ayude, pero también crea mucho más conflictos de los que soluciona, me parece a mí. Lo que acabas de comentar es muy, muy importante. Según el mismo programa de La Linterna de Diógenes, hablaban sobre todo de cómo se había creado, ¿no? Y cuándo su función más principal fue la protección de la propiedad privada. Entonces, evidentemente, los ricos crearon la policía. Los ricos crearon la policía para proteger sus bienes y servicios. Y evidentemente siguen respondiendo a esos ricos. Por supuesto, sí, la policía no es una seguridad para nadie, o para unos pocos, diría. Pues nada, vamos a tener en el siguiente bloque a Rosana Cainzos, es la madre de Neuwen Rodríguez, y bueno, hemos hecho una entrevista que la verdad es muy, muy, muy de dentro, porque esta mujer perdió a su hijo en un caso evidente de violencia, bueno, policial. De violencia policial y sobre todo de que estaban de abuso de autoridad, ¿no? Y violencia estatal. Entonces, bueno, pues antes de esa entrevista, pues vamos a poner un tema que va por Copyfight y lo presentas y nos cuentas de quién es. Nunca seré policía de Flema. Hoy me encuentro solo sentada en un rincón, pensando en muchas cosas, buscando una razón, mirando al pasado los días que yo viví, traté de buscar en vano el modo de ser feliz. Tuve mil mujeres y mil gente conocí, pero igual estoy vacío y no puedo ya fingir. Seguimos en Franco Muerto. ¿Y ahora qué? Pues nada, seguimos con el programa de brutalidad policial y bueno, hoy vamos a tener una entrevista con Rosana y nos va a contar un poco, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción sobre el caso de Neuwen Rodríguez y luego vamos a continuar con Rosana, así que si quieres, Sol, puedes comenzar. Así es. El 15 de diciembre de 2014, Neuwen Rodríguez, de 18 años, transitaba con su moto por la calle Bransen, en La Boca, cuando fue atropellado por la Ford Ranger de la Metropolitana sin sirenas ni balizas, que cruzó en rojo a alta velocidad, según surge de las pericias realizadas y testimonios realizados. A partir de allí, comenzó una larga batalla contra la impunidad que intentó perpetrar la maldita policía junto a la justicia. La escena del asesinato fue manipulada por la Policía Federal Argentina y la Metropolitana, que es la flamante nueva policía de la ciudad. Este diario tuvo acceso a los videos donde el diario La Izquierda Diario, donde se visualiza a oficiales pateando el casco de Neuwen y retardando la llegada de la ambulancia. Desaparecieron elementos probatorios fundamentales, lo que es el GPS que permitiría constatar la velocidad del patrullero, se fumó misteriosamente. Sobre el lugar del hecho hay un domo de filmación cuyos videos tardaron 6 meses en ser entregados y cuando aparecieron lo hicieron editados, por lo cual no se puede observar la camioneta durante el impacto. La fiscalía no se encargó de buscar testigos, estos fueron conseguidos por Roxana, la madre de Neuwen, que se encargó de tocar los timbres del barrio para averiguar qué le había ocurrido a su hijo. La causa tambaleó para quedar impune. Sin embargo, la perseverancia de los familiares que junto a amigos, organizaciones de derechos humanos y estudiantes secundarios se movilizaron sistemáticamente y lograron quebrar la complicidad del Poder Judicial para que se investigue. Aún así, el juzgado busca desacreditar testigos claves y la carátula del caso es homicidio culposo, delito excarcelable. En un primer paso para que los hechos sean juzgados, pero la lucha deberá seguir hasta la sentencia del juicio, que comenzará el 7 de junio, para que finalmente Daniel Castañazo cumpla condena efectiva en una cárcel común, como reclaman los padres de Neuwen. Hola. Buen día, me... ¿Me escuchás? Hola, Roxana. ¿Cómo estás? Soy Sol, yo. Sí, ¿me escuchás bien? Sí, ¿vos nos escuchás bien? Sí. Pues te perfecto. Escucho. Buenos días, buenas tardes desde España. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Queríamos que preguntarte principalmente cómo fue que hiciste para convertir todo tu dolor en lo que es la lucha que estás llevando a cabo. Bueno, en realidad el amor por un hijo es muy difícil, pero tratás de sacar fuerzas y bueno, convertir esto en que no sea un caso más impune en Argentina, como hay tantos, que donde interviene la Policía Federal, donde se cubre todo, donde al policía que lo atropella le sacan el dosaje de sangre 11 horas después, donde patean el casco de mi hijo y no guardan la escena del hecho, y donde me desaparecen el GPS. Y bueno, y como eso, muestran la total impunidad que tienen ellos. Eso es todo lo que te da fuerza, la injusticia que ves, que sentís, ¿viste? Uh-huh. Claro. ¿Cómo es organizarse para luchar contra el poder administrativo y la policía en sí? ¿Cómo uno se puede organizar y coger esas fuerzas? Aparte de ese dolor, ¿qué más esfuerzo ha tenido que hacer? Y bueno, lo importante es juntarse con la gente del barrio. Se empieza, ¿viste? Primero empecé con su compañero de escuela que venían para que hagamos justicia, y entonces hacía la marcha todos los 15, que todavía hacemos. Y bueno, y después con la gente del barrio, los comedores, que acá en La Boca hay muchos, ¿viste? Comedores sociales, bibliotecas, jugotecas, todo lo que hay, acercándonos y bueno, charlando del caso y pidiendo colaboración. Así es como fuimos llegando a convocar gente y tratar de darle vuelta al brazo a esta justicia impune, sobre todo cuando se trata de la policía, aún más. Y siendo gente así no pudiente, nosotros, gente más bien socialmente pobres, nos han querido dejar afuera del juicio, comprándonos el primer abogado, pero en menos de una semana pudimos conseguir otro gracias a la lucha en la calle. Todo gracias a salir a la calle y luchar y conseguir gente. Así es, la lucha siempre se hace en las calles, porque si no se hace con los vecinos y con los que tenemos siempre alrededor. ¿Y qué repercusión tuvo el caso de Nehuen a nivel mediático, a nivel social? Sí, sí, a nivel social tuvo bastante renombre. Y bueno, mediático, tuvimos medios hasta el gobierno anterior. Este gobierno ya, olvídate, los medios ya están todos comprados. No podemos mover ningún medio. Pero no importa, seguimos la lucha y creemos en que vamos a conseguir la justicia que tanto queremos, aunque sea por lo menos intentarlo hasta el final, ¿entendés? Yo al principio te quedas en tu casa llorando y ellos aprovechan esos momentos para hacer sus chanchullos, pero tenés que levantarte y seguir aunque te duela el alma. Bueno, pues desde aquí también otro medio más, aunque seamos pequeñitos, aunque estemos al otro lado del charco, pero también intentamos influir y dar esa fuerza para que siga esa lucha. ¿Nos puedes comentar un poco en qué instancia se encuentra ahora mismo el tema del juicio? Y bueno, nosotros, como te dije, nos quisieron dejar afuera el año pasado, en diciembre, comprándome el primer abogado, y al poner otro abogado pudimos lograr estar ahora con una fecha de juicio oral que no es menor acá, ¿viste? Casi siempre te quieren hacer un abreviado o no llegas al juicio oral, te dicen que no tenés pruebas. Entonces fue un logro grande el llegar al juicio y que al menos el juez pueda escuchar los testigos y ver las pruebas que uno presenta. Si no, a través de papeles, carpetas que le ponen en el escritorio, nunca sabes si las lee o si le cuentan algo de lo que dice y no es lo mismo nunca. Y que además dejan de ser personas para hacer carpetas, ¿no? Una carpeta más archivada. Te iba a preguntar qué trabas judiciales y sociales encontraste también al momento de querer acercarte a formular la denuncia al ser un ex sargento y a ser policía, digo, en una comisaría. Sí, no, yo directamente me manejé con los juzgados porque las comisarías están todas entongadas, ¿viste? En la escena del hecho era terrible, cómo no se cuidan las pericias del momento, y esto después te tira abajo muchas cosas y te traba mucho volver a conseguir. Pero bueno, todo se logra con mucho sacrificio y sin parar, saliendo a las calles, saliendo, y así continuamente. Si no, el caso queda en la nada e impune, eso es lo que apuntan ellos. La verdad es que es un caso difícil y queremos apoyar desde aquí mucho. ¿Qué consejo le podrías dar a otras personas que se encuentren en una situación parecida, donde la impunidad parece ser la reina? Y bueno, el consejo es ese. Primero que se junten desde sus lugares más cercanos, sus familiares, después amigos y vecinos, y así van armando más gente para poder salir a reclamar y bueno, y no cansarse de reclamar por cada cosa que te pone en traba hasta que lo logres. Porque viste, de última hay que cambiar la conciencia de esta política de la Argentina, de por ejemplo, el no te metas, el mirar para otro lado. Nosotros tuvimos un caso acá a la vuelta de mi casa de Gatillo Fácil también hace un año. Y bueno, y ya la gente está tomando más conciencia. Salimos todos a la calle a cuidar la escena del hecho y el caso pudo llegar a buena fuente. El policía está preso, ¿entendés? Pero si no te involucras un poquito, aunque sea por lo mínimo, de estar y no dejar que toquen las pericias en ese momento, si estás viendo cómo es cuando atropellan a alguien, o si estás viendo así la policía pegando. Y bueno, involucrarse en el sentido de decirle, mira, te estoy viendo. Entonces como que se cuidan, ¿entendés? Uh-huh. Tenés mucha razón, Roxana. La impunidad con que se maneja la policía, tanto metropolitana como federal o bonaerense en Argentina, es catastrófico y matan pibes todos los días y parece que mucha gente no lo ve. Por eso es importante, claro, saber organizarse y hacer eso, la lucha en la calle. Yo creo que sos un ejemplo de lucha y haber convertido todo ese dolor en lo que estás haciendo, en reclamar justicia por Nehuen, me parece algo extremadamente valorable. Gracias. No, gracias a vos. Yo pienso que, bueno, no queda otra que salir a pelear a la calle y hacerlo porque te arrebataron un hijo, o un hermano, o un familiar. No te mataron el perrito, viste, es una cosa grave. Y ellos lo quieren disminuir como que no es nada, y no es así. Claro, no solo reclamar justicia por los nuestros, ¿no? Sino también para que no le pase a ningún pibe más. Que ningún pibe más sea... Obvio. Claro, que ningún pibe más sea sí, asesinado por la maldita policía. Obvio, sí, eso es lo importante, es que la gente tome conciencia y bueno, y se involucre en lo mínimo que pueda. Tampoco le digo que ponga la cabeza en la guillotina, pero sí que... se involucren, ¿me entendés? En algo, en mirar, en apoyar a su vecino, al pariente, lo que sea, bueno, en una lucha que debe hacerse, porque si no, quedas en la nada. Bueno, Roxana, muchísimas gracias por prestarnos tu voz. Y bueno, desde acá vamos a seguir reclamando también justicia por Nehuen y justicia por todos estos chicos que se encuentran tan desprotegidos a nivel institucional. Dale, muchas gracias. Y bueno, y convoco eso para el 7 de junio. Ya sé que está lejos, pero bueno, aunque sea de radialmente, después podemos hablar. ¿Todos los 15, ¿en qué lugar se encuentran? No, en distintos lugares, puntos, o sea, según lo que tenés que reclamar. Para las cámaras te vas a donde te dictan. Este 15 vamos a hacer, por ejemplo, un mural de Nehuen en la esquina del colegio secundario donde él terminó. Hacía 15 días terminaba el quinto año. Joder. Nada, pues lamentemos mucho bueno, su pérdida, pero nos encanta que podamos ser un ejemplo, o sea, que pueda ser un ejemplo y que desde aquí también se recuerde a Nehuen. Y bueno, pues nada, la verdad es que muchas gracias. Y agradecemos su lucha, por supuesto. Bueno, gracias a ustedes, chicos, muy amable por tomar. Muchas gracias, Roxana, que tengas un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, a ver, madre mía. Bien, después de haber tenido esta entrevista con Roxana Cainzos, bueno, volvemos a repetir que desde acá también estamos exigiendo justicia por Nehuen, que sea un caso esclarecido, que sus culpables sean juzgados y que sean castigados. Y voy a seguir con un texto que dice: aunque la policía ceda vista. En un contexto de ajuste al pueblo trabajador, la juventud en particular viene siendo blanco de ataques del gobierno, de la oposición, del masismo y el peronismo en Argentina. No solo arrojando millones de precarización y desocupación, sino ahora queriendo bajar la edad de imputabilidad. Para fortalecer el aparato represivo del Estado, el macrismo se encuentra con el desprestigio generalizado que tienen las fuerzas de seguridad. Por ello es que recicla policías, como el caso de Daniel Castañazo, que pertenecía anteriormente a la policía bonaerense, parte de la misma política del gobierno, fue premiada recientemente en la Policía Federal Argentina al jefe del espía Américo Balbuena. Podrán cambiarles el nombre, crear nuevas policías, unificarlas. Sin embargo, esta institución nació como brazo armado del Estado, garantizando que los empresarios mantengan sus bolsillos llenos a costa de la crisis, la pague el pueblo trabajador. Por ello es fundamental que estos casos salgan a la luz y se coordinen junto a centros de estudiantes y organizaciones de trabajadores por medio de la movilización en la calle, sin depositar ninguna confianza en el Poder Judicial. Esta es la forma de parar los ataques a la juventud, pero hay que ser claros en que no hay reforma posible, siendo la única perspectiva real para detener esta violencia, la disolución de todo el aparato represivo del Estado. Bueno, creo que quedar reflejado un poco pues no sé, las diferencias en las policías que puede haber en ambos lados del charco. Y bueno, en este caso hemos utilizado un poco el artículo de Mario Tabak y Agustín Gubisic para terminar de enfocar el caso de Nehuen, ¿no? Que como hemos podido oír a su madre, pues es tremendo. Sí, el de Nehuen es un caso que no va a quedar impune. Pero hay muchos casos que sí, ¿no? Hay mucha gente que realmente le cuesta mucho organizarse y que no sabe organizarse, y que la verdad que tampoco la sociedad presta mucha ayuda a eso, ¿no? No, por como eso decía recién Roxana, que la gente se tiene que involucrar más, que si la gente no se involucra, uno solo no puede. No, esto es solamente es un ejemplo de que se puede, de que al final se puede llegar a escuchar incluso a esta administración sorda, pero si se organizan, pues supongo que sí que se puede llegar por lo menos a una poca justicia. Nunca se va a poder reparar el daño, pero por lo menos se puede intentar la justicia. Pues vamos a ir ahora al siguiente bloque, y mientras os dejo con una canción de HCK, Perros del Estado. Y bueno, HCK significa Hora de Cagarse en Cristo. Así que un poquito de punk para desconectar y quejarnos todo lo que nos queda por quejar. Gobernáis en los pueblos con vuestra mano de hierro, tras esas gafas oscuras, con vuestras caras de perros, con vuestras caras de perros. Volvemos en Franco Muerto. ¿Ahora qué? Pues continuamos con el tercer bloque. Así es. Vamos a comenzar con una crónica que se llama Donde los vamos a llevar ahora los van a hacer señoritas. Donde los vamos a llevar ahora los van a hacer señoritas. Vas a ver cómo vos y tu amigo consiguen novio enseguida. En posición cuerpo a tierra y sin poder girar la cabeza porque ya le habían ordenado que no lo hiciera, Kevin C. no pudo ver cuál de los gendarmes se había tomado el trabajo de ponerse en cuclillas para amenazarlo una vez más. Esta vez insinuando lo que supuestamente les esperaba una vez que los dejaran en un lugar donde, según el mismo agente, lo iban a tener guardado por mucho tiempo. Al mismo tiempo y a menos de un metro, su amigo Francisco H., no la estaba pasando mucho mejor. En la misma posición, acostado boca abajo y con las manos en la nuca, soportaba que otro de los gendarmes lo insultara y le recriminara que le habían interrumpido su almuerzo. Kevin y Francisco tienen 12 años y viven en la Villa 1114 del Bajo Flores. Como hacen todos los chicos de esa edad, a esta altura del año suelen pasar las tardes en la casa de algún amigo hasta que cansarse de jugar con la Xbox, la Play o lo que sea que usen para pasar el tiempo frente a la pantalla. Cuando se aburren de eso, salen a la calle para tratar de patear una pelota o simplemente caminar. El jueves pasado, a las 3 de la tarde, fueron detenidos cerca del cruce de las avenidas Perito Moreno y de la Cruz por un grupo de prefectos que caminaba la zona, quienes les sacaron sus remeras y los hicieron acostar boca abajo sobre la vereda, para que se calcinaran un poco mientras la llegada de un patrullero de gendarmería que empeoraría un poco más las cosas. Antes de eso, los efectivos de prefectura no privaron de humillarlos, sacándole fotos con sus celulares y burlándose de su aspecto físico de ambos. Cuando llegó el móvil de gendarmería, los de uniforme verde agradecieron a sus colegas de la otra fuerza, los despidieron y tomaron el control del asunto. Apenas llegaron, los gendarmes comenzaron las preguntas de rigor aplicándole un par de puntapiés a cada uno. Nosotros sabemos quiénes son los pendejos. Unos chorritos de cuarta, rastreros, pero se les acabó la joda, ¿sabían? Recién después de 10 minutos de verdugueo, cachetazos y más puntapiés, los gendarmes terminaron en un intercambio de llamadas telefónicas y dejando que les preguntaban qué hacer con los dos pibes y los subieron al auto para trasladar al centro de admisión y derivación. Inchakausti, ubicado en Perón al 2000. A ese lugar son llevados los menores de edad que cometen delitos, aunque Francisco y Kevin todavía no sabían de qué los acusaban. En el camino, el gendarme que había dejado de almorzar decidió terminar con el pollo que estaba comiendo arriba del patrullero, y cuando advirtió que se había manchado el uniforme, le ordenó a Francisco que se lo limpiara con la gorrita que llevaba puesta. Y que quede bien limpio. Pendejo, ¿me escuchaste? Cuando llegaron a la puerta del CAD para que no quedara ninguna garantía constitucional por violar, Kevin y Francisco fueron esposados y así entraron al lugar. Sin embargo, aseguran que en el CAD los trataron bien, allí les dieron de comer, los hicieron bañar y charlaron con una trabajadora social. Recién a las 23, después de 6 horas de detenerlos en el lugar, los dos menores fueron entregados a sus familias y pudieron volver a sus casas, aunque la pesadilla no iba a terminar ahí. A las 12:45, cuando hacía apenas un rato que habían llegado a su casa con su familia, un nuevo grupo de gendarmes golpeó la puerta de la casa de uno de los pibes, y cuando los atendieron, uno de ellos le recordó al chico que sabía dónde podía encontrarlo, para que no dudaran de su palabra. Le recordó un episodio sucedido un par de semanas atrás en la plaza del barrio, que lo había tenido como protagonista. Con el recuerdo todavía fresco del tiroteo de gendarmería contra la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo, hace menos de un año, a muy pocas cuadras de ahí, y los reiterados actos de amedrentamiento por parte de las distintas fuerzas de seguridad contra los adolescentes del barrio, es menester que las autoridades responsables de las áreas de minoridad, justicia y seguridad, que responden tanto al presidente Mauricio Macri como al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, pongan las barbas en remojo y frenen esta locura de ponerse a perseguir a los menores de edad para meterlos presos. Los nombres de Kevin y Francisco son ficticios. Sus verdaderas identidades son resguardadas para preservar sus integridades personales, físicas y psíquicas. Bueno, esto es un... Sí, esto es una crónica más de lo que sucede con la policía, en este caso en Argentina, pero lo mismo sucede en toda Latinoamérica. Bueno, no queríamos tampoco olvidar casos que han sucedido también por Europa, ¿no? Yo recuerdo fácil el tema de Carlo Giuliani, allí por las primeras manifestaciones de antiglobalización. Y bueno, fue un viernes 20 de julio del 2001, cerca de la Plaza Tomaseo en Génova, pues asesinaron directamente a golpe de pistola a Carlo Giuliani, un joven de 23 años que, bueno, pues estaba manifestándose en contra de esta globalización que nos ha llevado a un mundo completamente ruin, y sobre todo eso, que dirigido por las multinacionales y con impunidad desde las propias que controlan a la policía, y además, como ya hemos sabido, son la única fuerza que se permite. Bueno, pues la verdad es que ese caso es fue muy famoso porque hay imágenes directas del propio asesinato y ahí no se pudo salvar los carabinieri, pero no, evidentemente no hubo justicia para él, para Carlo. Y es uno de los personajes que se recuerda mucho por el caso, fue bastante llamativo, pero puedo recordar también otros, como puede ser el de Patricia en Barcelona, un 4 de febrero del 2006. Este caso también además ha llevado a crear un documental que se llama Ciudad Morta, o Ciudad Morta mejor dicho, que lo podéis encontrar en la página web ciudadmorta.wordpress.com. Está licenciado en Creative Commons y bueno, además en el pincho lo hemos llegado a poner también, hemos hablado con los directores. Este es un otro dramático suceso de brutalidad policial y en este caso pues la noche del 4 de febrero del 2006 pues terminó con una carga policial en el centro de Barcelona y en los alrededores del antiguo teatro ocupado en el que se estaba celebrando una fiesta, pues ya la policía dando golpes con la porra, dejando caer objetos. Bueno, según se relató por la radio, el alcalde pocas horas después, uno de los policías que iba sin casco se quedó en coma y esto pues evidentemente a la policía le alteró bastante. Y bueno, pues de repente o dos detenidos de aquella noche que ni siquiera estaban en esa revuelta en el teatro ocupado, como pueden ser Patricia y Alfredo, pues los detuvieron y simplemente los detuvieron porque estaban cerca, pero en un hotel, iban con la bici y porque iban así vestidos pues de forma casual, pues irían más rebeldes en su forma de vestir o lo que sea, así que los detuvieron por eso y les llevaron a comisaría, les dieron una paliza y a Patricia al final le con todo su caso les condenaron por tortura, les condenaron por terrorismo y Patricia acabó suicidándose porque no aguantó todo esto. Y bueno, pues es un caso bastante duro también. Entonces pues nada, también son casos famosos aquí cercanos de que esa brutalidad policial acaba con la vida de una persona, sea más directa o más indirectamente. Y bueno, un último más así que recuerdo, pues el caso de María. Y que no es solo eso, sino son las marcas psicológicas y todo que te dejan, no es solamente la tortura física, ¿no? Uh-huh. Es la tortura en un montón de fases y qué sé yo. Me parece terrible la estigmatización, ¿no? Esa. No, y sobre todo la impunidad y eso, sentirse tan inferior, porque como a esta gente no le pasa nada, como un poco lo que nos contaba Rosana, ¿no? Que si no luchas entre todas y si no nos juntamos para decir que esto no puede ser, al final ellos salen impunes y claro, se sienten supermanes y al final, pues claro, incumplen ellos mismos las propias leyes, que intentan, ni siquiera las que ellos se ponen, ¿sabes? Y claro, es una situación muy, muy dura y sobre todo esa impunidad. Nada, pues eso, por recordar un poco también casos que han sucedido por aquí, que no solo suceden en Latinoamérica, aunque sí que parece que es bastante más diario. Frecuente. Y más frecuente, lo cual hay que denunciarlo y por eso creo que están estas ondas también para que se sepa. Y la verdad que, joder, me está cortando mucho el programa. Sí. Sí, la verdad que es un tema muy delicado y que nos compete a todos, ¿no? Como que todos somos parte y que tenemos que hacer algo entre todos porque si no esto no se va a solucionar. Y que es también ponerse en el lugar del otro, ¿no? Saber que el otro puede ser uno en cualquier momento. Pues nada, yo creo que vamos a poner un temita y nos vamos a pasar a otro bloque, ¿vale? Perfecto, pues vamos con, entonces con... Con Grupo de Riesgo. Además, por las leyes que suelen utilizar estos policías o este estado en contra de la gente que simplemente está discutiendo que se pueden hacer las cosas de otra forma, pues Grupo de Riesgo Terrorista, ¿quién? Si ellos o nosotros. La represión continúa avanzando a pasos agigantados. Cada año vemos como cientos de policías se incorporan a nuestras calles, nuestras esquinas adornadas con cámaras. Seguimos siendo vigilados en helicóptero, seguimos siendo torturados, detenidos, apaleados, encarcelados ante toda esta represión. Seguiremos resistiendo. ¡No van a pararnos! Aquí se tortura como en la dictadura. La tele en pantalla nos sigue a todas partes. Los medios vomitan mentiras y basura. Ocultas al verdadero enemigo. Abrazando lo que fuera disidencia, usando el pretexto del terrorismo. Cuidado que empieza la caza de brujas y el asedio contra las ideas. Volvemos con Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Volvemos así con el cuarto bloque, ¿verdad? Creo que sí. Pues, ¿puedo poner? Sí, un poquito de noticias del noticiario represivo. El operativo realizado en las tierras recuperadas por los mapuches en marzo del 2015, hasta entonces en manos del empresario textil Benetton, dos integrantes de la comunidad quedaron detenidos. Entraron a los tiros, golpearon a los hombres, esposaron a las mujeres, rompieron todo. Eran alrededor de 200 gendarmes y dos drones para reprimir a una comunidad de 10 adultos y 5 chicos. Nos tratan de indios terroristas que queremos sembrar el pánico y ahora el pánico lo instalan ellos, denunció al diario Página 12 Soraya Maiconia. A pesar de que al mediodía Gendarmería mantenía el bloqueo a los tres accesos a la comunidad por las rutas 258, 40 y un camino alternativo que conecta con Esquel, una acción de amparo logró frenar el desalojo ordenado por el juez federal Guido Tranto. El fondo del conflicto es que recuperamos las tierras para el pueblo mapuche que estaban en manos de Benetton, dueño de más de 1 millón de hectáreas en la Patagonia. Hay documentos históricos que prueban que aquí vivían nuestros pueblos antes de la conquista del desierto, cuando les entregaron las tierras a los ingleses. En 1994, Carlos Menem se las vendió a Benetton por muy poca plata, advirtió Maiconia, quien agregó que tuvimos dos instancias de diálogo con los funcionarios de la provincia y los empresarios que manejan el tren. Ya les habíamos dicho que íbamos a levantar las barricadas, pero con la condición de que nos avisen cada vez que pasa. La comunidad Pulov reclama además que los habitantes de los 10 pueblos indígenas instalados a lo largo de los 500 kilómetros que separan a la comunidad de Esquel puedan usar los servicios del tren para romper su aislamiento. Bueno, más noticias. Represión y detenciones en el Dakar. El sábado 7 de enero, en las horas de la mañana, grupos de choque del MAS agredieron a 4 jóvenes de Mujeres que preparaban una protesta pacífica en el rechazo de las prioridades del gobierno que gasta fortunas en el Dakar mientras continúa la escasez de agua. Las mujeres agredidas posteriormente fueron detenidas arbitrariamente por la policía, que parecía haber actuado en acuerdo con los provocadores. Esta detención en forma preventiva, incluyendo a una corresponsal de Izquierda Diario, ha generado un amplio repudio de parte de las organizaciones como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Paz, la Federación de Departamentos de Trabajadores del Magisterio de la Paz y diversas organizaciones sociales y políticas. El importante rechazo a la intervención policial está siendo reflejado por diversos medios de prensa escrita y audiovisual. Por lo tanto, es importante que se difunda para que, bueno, pues evidentemente puedan soltar a esta gente, ¿no? ¿Tenemos alguna noticia más? Creo que no tenemos ya ninguna noticia, ¿o vos acaso sí? Pues bueno, puedo recordar, si tengo suerte, siguen pendientes los juicios y la represión en España, sobre todo en Cataluña, con el tema de las operaciones Piñata, Operación Pandora. Estos hay incluso ya procesos que ya son en firme, y hay algunas detenciones porque van a estar más de 2 años en cárcel, y así lo recuerdo un poco, pues los casos de represión y de brutalidad policial en este caso, que al final han caído, que las propias víctimas van a pasar prisión. En los casos de las protestas que hubo, pues para el Torre del Parlament, rodeamos el Parlamento de Cataluña en este caso, y las protestas del 15M, vale, pues ha habido casos de compañeros que pues ha tenido la mala suerte de que el policía les ha cruzado, y aparte de haberse llevado unas cuantas palizas, pues han acabado pagando el pato e incluso llegando a la cárcel por cosas que realmente prácticamente indemostrables, como pueden ser llevar artefactos, haber roto cualquier, incluso tener simplemente manuales anarquistas y cosas así. O sea, es que la policía y el Estado español ahora mismo se inventa cualquier cosa para reprimir lo que es la disidencia y la diferencia con la ideología estatal. Había una cosa más que yo quería comentar, que es acerca de lo que se está manejando en Argentina de bajar la edad de impunidad a menores, uh-huh. De bajarla a 14 años, se quiere llevar la ley al Congreso, y nada, quería comentar eso, que me parece algo terrible que se quiera avanzar en ese tipo de, no sé, es que no sé cómo decir, en ese tipo de educación, tendría que decirle, porque a los 14 años, ¿qué necesita educación? Entonces, y no hacia la escuela pública o fomentar otro tipo de inclusión social hacia los jóvenes, ¿no? Quería comentar eso porque me parece terrible. Y hay una frase que dice: imputables o inimputables, hoy las cárceles de niños están llenas y ninguno es el hijo de un empresario, un político o un funcionario. Esos, cuando cometen un delito, son tan impunes como sus padres. Y así sucede, ¿no? Bajar la imputabilidad a 14 años para niños pobres, por supuesto. Evidentemente, no, es que esto siempre es lo mismo. Y además, si os remontáis al programa de la historia de la policía, lo vais a ver. Y además has contado un caso, una de las noticias que hemos hablado también, ¿no? Son el tema de la comunidad mapuche. Todas estas fuerzas como vienen para imponer el Estado a los disidentes, o a la gente que no está de acuerdo, o a la gente que... O sea, están creados expresamente para hacer cumplir una ley que saben que es injusta, porque si no, no haría falta policía, por lo menos no en este ámbito. Evidentemente la gente necesita a la policía para estar de acuerdo con algo que no es su naturaleza. O sea, por lógica, cuando si las normas que se establecen son establecidas desde el pueblo, ya no son necesarias las policías para hacerlas cumplir, porque esa gente ya se ha organizado y han puesto de acuerdo unas normas. Por eso no entendemos que la policía esté funcionando como funciona ahora. Si tuviese que existir, debería ser simplemente un recordatorio de que hemos puesto unas normas entre todas, pero no es el caso. Es para forzar a que la gente la entienda. Es terrible. Lo cual al final acaba siendo eso, uso de la fuerza, uso de la brutalidad, uso de la represión, y hay muy muy pocas acciones policiales que tienen reconocimiento, que seguro que las hay también, pero es que son tan pocas. Pero sí, son las negativas son las que es que son muy las que grandes. Las que más nos sorprenden, ¿no? Porque en todo caso las cosas buenas deberían ser las lógicas también por la profesión que eligieron, pero es que resulta eso también, que es un montón de gente al final que llega, por lo menos en Latinoamérica, a ser policía porque es una carrera que de salida rápida, con un trabajo fijo, uh-huh. Y que por lo general se acercan personas que no que no tienen una gran capacidad, qué sé yo, personas mayoritariamente ignorantes, personas que crecieron en la exclusión y con rencor hacia toda una sociedad, y después le dan un arma y una y poder, ¿no? Me parece muy peligroso. No, lo es, está claro. Y bueno, quería hacer también un repaso así por la prensa española de cómo los medios de comunicación, de los desinformación, casi los medios de desinformación españoles, como pueden ser El Español, El Mundo, La Razón y en este caso Euronews, que he cogido como ejemplo, toman cuando escribes en sus buscadores de noticias como violencia policial, ¿vale? Porque vamos a ver, y hemos hablado de casos de Latinoamérica y hemos hablado de casos de España, claros. Ellos, en el caso del Español, si pones violencia, solo se remite a la violencia policial en Estados Unidos. Y bueno, hablan de un poco de las muertes que ha habido contra los hombres negros últimamente, que ha aumentado bastante, lo cual debería ser una alarma para darse cuenta de que la policía está actuando mucho más cada vez. Y claro, va a aumentar cada vez más. ¿Habrá alguna razón para ello? Sobre todo en temas racistas. Otra vez, si nos vamos al mundo, décadas de violencia policial contra los negros en Estados Unidos. Y sale ahí la Torre Eiffel diciendo violencia racista en Estados Unidos. Eso también lo tienen en cuenta, pero no se miran nunca el ombligo. En Euronews, las noticias al buscar violencia policial, lo único que sale es Perú, Estados Unidos, Myanmar, Congo, Estados Unidos, Brasil. Es cierto que estos países puede que haya mucha violencia, pero también son países muy grandes, ¿no? Pero es que nunca miran aquí. O sea, solo ponen lo que quieren. Y La Razón. Detenidos. Para que diga, qué mal que está Venezuela, ¿no? Para que la gente. Claro, efectivamente. Pueda seguir con ese libreto, sí. Eso es lo que intento decir, ¿no? Que al final, esta gente, estos medios de desinformación, distraen para decir, no, eso pasa solo en otros sitios del mundo. En La Razón se van aún más lejos y se van a Birmania. Y las últimas noticias sobre violencia policial son: detenidos 4 agentes de la policía por un vídeo con abusos a los Rohingyas en Birmania. O sea. Han conseguido detener en Birmania a un. También hay vídeos en España apaleando y no han habido detenidos. O sea que. En fin, que detengan en Birmania, no sé si lo que es la noticia es que la hayan detenido, ¿no? No que suceda. Están paradas, claro, la violencia policial está parada judicialmente, por supuesto. Es como la pedofilia en la iglesia. O sea, bueno, ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Yo no quería. Ahora el problema es: ¿y ahora qué, no? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Sí, bueno, pues como nuestro programa siempre nos queda, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues ahora supongo que habrá que intentar coger el ejemplo que Rosana nos ha mostrado, ¿no? Intentar unirnos, salir, protestar en común para que seamos más y seamos más fuertes. Y podamos así tener. Y no olvidar. Cosa. No olvidar, no callar. Y pedir justicia, que seguramente hay un montón de gente que también va a estar al lado. Uh-huh. Bien. Y antes de despedirnos voy a leer algo de Galeano, ¿no? Como no podía faltar en este programa. Perfecto, sí, siempre un salvador. Es muy cortito. Dicen las paredes, en pleno centro de Medellín, la letra con sangre entra, y abajo firmado, sicario alfabetizador. En la ciudad uruguaya de Melo, ayuda a la policía, tortúrese. En un muro de Mazatepe, en Nicaragua, poco después de la caída del dictador Somoza, se morirán de nostalgia, pero no volverán. Bien. Una gran frase. Y nos despedimos entonces de este programa. Sí. Antes, de nuevo, vamos a pedir justicia por Nehuen. Uh-huh. Y nos vamos hasta el próximo programa, entonces. Okay. Sí, os voy a dejar con un par de temitas porque tenía bastantes preparados. Y, bueno, el punk en este... En este tema, como es la brutalidad policial, es el más claro, pero es lógico porque hay que utilizar la rabia y eso se evidencia al final en la música. Así que tenemos varios temas que voy a ir poniendo también en la página web. No sé cuál voy a dejar porque tengo que terminar de montar un poco con la entrevista y no sé exactamente el tiempo que dispongo. Pero bueno, pues nada, hasta la semana que viene y únanse, pidan justicia. Por en este caso por Nehuen, por Giuliani, por Patricia y por todos aquellos que han han caído. Y que ya no tienen voz. Y que ya no tienen voz, así que estamos aquí para ellos. Hasta luego, nos vemos en el próximo programa.